Señora Secutini, ¿cómo le va? Yo acá mal, con calor y encima renegando. ¿Cómo anda? Bueno, pero todo el mundo puede tener problemas técnicos, no va a ser la primera o última radio. Aparte del calor extremo, para mí los equipos quieren un descanso. No, los equipos que tienen manos, los equipos que están antes que nosotros, que se ve que se dedican a jugar con los equipos, entonces parece que algunos... un tema interno, o sea, vamos a ver si lo resolvemos. Sí. Puede ser, pero no, en serio, siempre ha pasado. Bueno, esta edición, falta pocos días para que cumple 12 años esta realidad, así que ha pasado, sí, ha pasado. Sí, claro, necesita unos aparatos recambiados o... Los aparatos son buenísimos, algunos aparatos que caminan también tendría que cambiarlo, bueno. No, no esa soy totalmente. Yo. No, esa soy yo que tiene que cambiar, ¿no? Me tiene que cambiar a mí. Yo no sé. La verdad, yo no conozco al resto de personas que lo utilizan. Pero puede darse que nuestro operador arregla lo que se rompe. Arregla todo lo que se rompe. Bueno, ¿cómo anda Santa Fe después con este calor? Acá 30 y pico. Bueno, acá 35 grados décima. Así nomás, se la canto. Sí, muchísimo calor. Bueno, el viernes, como habrán visto, lamentablemente tuvimos que cortar porque nos quedamos sin luz por 2 horas aproximadamente. Fue responsabilidad de una maquinaria de terceros, no trascendió de quién, que se había quedado puesto todo lo que son los cables de alta tensión. Y por este motivo, directamente dejó sin luz a todo el barrio sur. Bueno, como decíamos, muchísimo calor, altas temperaturas, en estos momentos tenemos 35 grados hasta ahora, una térmica de 36, y esperamos recién, con altas temperaturas, tarde, noche, del miércoles y mañana del jueves, lluvia. Pero igualmente para mañana va a haber mínima de 20 y máxima de 34 con lluvia, creo que va a ser un horror. Bueno, ojalá que llueva ya. ¿Qué quiere que le diga? Hace falta agua, y fundamentalmente que mate todas las pestes, como decían las abuelas. Pero mire usted, va a caer un zaparrón, después va a volver a tener el mismo calor. Para regar las plantas, entonces, para regar las plantas, bueno, está bien. Pero por el plan, una vez que respira, dice otra vez me viene el calor. Bueno, mañana. Mañana un día de muchísima actividad en la legislatura. Ustedes recuerden que la semana pasada sí sesionó la Cámara de Diputados hasta alrededor de las 9:10 de la noche, pero no así, y sí pasó un cuarto intermedio para mañana la Cámara del Senado. ¿Por qué? Porque estaba esperando el tratamiento del presupuesto y también de la ley fiscal, la reforma tributaria. Sí. Así que el día de mañana están convocados los senadores justamente para dar comienzo y tratamiento a estas dos leyes muy importantes que por supuesto necesita el gobierno de la provincia. Ahí justamente dentro del presupuesto, y esto sucedió el jueves, se había concentrado tanto ATE como UPCN en la explanada de la legislatura, solicitando de que sean incorporados al presupuesto todos aquellos contratados en el área de salud, aquellos que son contratos COVID, y que según algunas versiones, no sé si decir, allegadas al gobierno, dice que bueno, es una prioridad para el gobierno de la provincia terminar su gestión, pero pasarlos a planta. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que estuvieron complicados, los primeros en el 2020, son la primera línea. Y estos contratos COVID, que son contratos bajo el régimen del monotributo, 3 meses, y cada 3 meses se lo van renovando, más la desesperación y la angustia que aquellos enfermeros o aquel personal de la salud que está padeciendo cada 3 meses si te lo renuevan o no. Bueno, yo le cuento, solo hablamos con la gente de UPCN de Cagado y con Mariela Sicia, y expresó el tema, más allá de lo que significa la preocupación de que esta gente pasa de planta permanente porque tiene un derecho adquirido y lo que significó afrontar el COVID. Está el tema de lo que significa fundamentalmente Coronda. Hay 150 personas que son las que son contratos COVID. Esa estructura del hospital. Casi nadie es efectivo ahí porque se han jubilado todos. La gran mayoría de trabajadores y trabajadoras son contratos COVID que tienen que pasar la planta permanente, porque si no se van a quedar sin, sin personal, es el caso de Coronda. El caso de Galvez también... No lo van a llevar a ese extremo mismo. Bueno, pero yo le estoy diciendo que la provincia está jugando con el presupuesto, aparece como que le quieren aprobar el presupuesto, culpa a la oposición. Y acá en Galvez también un buen número de cerros de 40, 40 y pico personas que también están en esta situación de... Por ejemplo, en la gran mayoría de los 7, creo que son 8 o 9 empleados del 107, son contratos COVID. Entonces, claro, tenemos eso, tenemos gente en el hospital, en los centros de salud que hay acá en Galvez, y que están funcionando. Yo hacía referencia al inicio de la charla, cómo funciona el Sanco local y los centros de salud acá en Galvez. Si no tuviéramos eso, directamente la parte privada es un desastre acá en Galvez. Pero bueno, así estamos. Pero vuelvo a repetir, es una preocupación que sería importante que el gobierno de la provincia resuelva esto, porque significa la estabilidad de esta gente y la posibilidad de que, digamos, contemos con un servicio importante en lo que hace salud. Sí, hay que estar bastante atento. A ver, hay que estar atento, como usted dice, en este caso, los contratos COVID. Y hay otro problemita que seguramente esto lo van a... A ver, lo tiene que tratar la Cámara de Diputados, y esto va a ser un dolor de cabeza para todos aquellos que pensamos cuando los medicamentos son gratis. A ver, se llegó a la legislatura 35 firmas de todo el territorio provincial donde está pidiendo que se frene el avance de un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque abriría las puertas a corporaciones privadas al manejo de los medicamentos del sistema público de salud de Santa Fe, amigo. Van por el IAPOS. Exacto. No solamente por el IAPOS. Están a ver, el Colegio de Farmacéuticos, primero, su conclusión, es un desastre lo que está haciendo. Pero bueno, ahora lo vamos a ir explicando para que la gente se dé cuenta. ¿Qué es lo que dicen estas firmas que llegaron a la legislatura? Nos enteramos a través de la prensa, a través de los medios de comunicación. Bueno, este nuevo, no sé si es un nuevo proyecto, pero en realidad es un proyecto, es una ley a medida de una futura privatización, como le dije, en manos del Colegio de Farmacéuticos de la primera circunscripción. ¿Quién había presentado ese proyecto? ¿O cómo es el tema? Eso es lo que no sabemos quién lo presentó. Pero eso lo vamos a saber seguramente mañana, porque tenemos que buscar el número expediente dentro del sistema legislativo y es bastante engorroso. Yo no sé si es o un proyecto de ley o un mensaje del Ejecutivo. Por eso, estoy en la duda. En conclusión, estamos hablando... Yo lo veo más por el lado del Ejecutivo. ¿Qué quiere que le diga? No, seguro. A ver, está de público conocimiento lo que hizo desde principios de pandemia, otorgándole favores a varios sanatorios que han facturado una monstruosidad con lo que es COVID. Que no es sorpresivo que varios sanatorios hayan ampliado su planta. No solamente los sanatorios, Celina, no solamente los sanatorios, sindicatos han facturado mucho con el COVID. También. Acuérdese de bueno, es un médico joven que había estado hisopando durante lo que fue la primera crisis, lo más importante que fue todo el 2020. Estamos hablando de que levantaban entre 200.000 y 300.000 por mes. Está bien que ponían riesgo su vida, ojo. No ocurría lo mismo en Galvez, acá solo bioquímico. Bueno, me acuerdo del bioquímico, que era la única persona que era la que trabajaba, mientras otros podían decir, bueno, yo no quiero trabajar y está perfecto, no trabajes, pero sobrecargábamos al otro. Por un lado, lo que fueron, bueno, estos enriquecimientos de varios sanatorios santafesinos, y por otro, como usted me comentaba, la terapia intensiva se cierra. Cerró. Entonces, negocio para uno y no para todos. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que hace esta ley que habla de una futura privatización a manos del Colegio de Farmacéuticos de la primera circunscripción? Ellos hace años que gestionan la compra y administran, obviamente, y provisionan todos los medicamentos que se consumen. Estamos hablando de 550.000 afiliados del IAPO, y que obviamente cumplen con todas las condiciones que el proyecto está promoviendo. Lo que sí se dice que un negocio económico, este año 2023, va a involucrar el manejo de 20.000 millones de pesos de dinero públicos, y estuvo la semana pasada a horas de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Pero, bueno, la EPE ganó un freno. Así bueno, que debe obviamente tener la llave para poderse expandir al resto del sector público provincial, sumando varias decenas de miles de millones más, se quedaría con el monopolio de la gestión de medicamentos incluidos, lo que hoy el LIC está adquiriendo en el mercado privado de forma centralizada, y las compras que se realizan vía hospitales y SAMCO. Así que cualquier laboratorio, droguería o farmacia que quiera vender una aspirina médico a un afiliado del LACOS va a tener que pasar de aprobarse sí o sí por la ventanilla de este grupo privado. No tiene vergüenza el colegio, o sea, el colegio farmacéutico primera circunscripción no tiene vergüenza. Lo que hacen con la autorización de los medicamentos, la autorización esta online, qué sé yo, hace sí, o 20 días atrás sacamos a un afiliado de Coronda que fue y se encadenó en el local de Iapo ahí en Coronda. Y digamos, lo que significa esta autorización de las insulinas, cuando un diabético no vuelve más para atrás, cuando vos sos diabético no vuelve más para atrás, que tenés que hacer cada 6 meses una ficha, que esto, que lo otro, todo engorroso, todo burocrático para cansar a la gente directamente. No, por supuesto. Pero así que, como le decíamos, debería pasar sí o sí por esta ventanilla de un grupo privado X. Yo no creo. Obviamente vas a tener. Sí. Yo no creo que haya muchos diputados y senadores que se van a jugar con ese proyecto. Si viene el sí, no lo sabemos. Sería un espanto, esto acá sería un espanto. Ya, era joda total. Que algunos hacen buenos negocios en beneficio de la gran mayoría, no. Claro, porque, a ver, acá, como le decía, de aprobarse, va a tener que aceptar las condiciones, los precios, los proveedores y el sistema administrativo. Pero bueno, a ver, al cualquier farmacéutico de la primera circunscripción se le ha permitido esto desde hace años. Lo que pasa es que esta gestión ha sido mucho más riguroso en cuanto a lo que se denomina las fichas. A ver, el otro día en una radio local lo escuchábamos al director del IAPO, que te dice, ninguna afiliada debe pagar plus. Entonces, a ver, lo único que dicen en los medios es la misma bobada que uno tiene que ir a reclamar. No, ellos lo que dicen que hay que denunciarlos. Ellos dicen que hay que denunciarlos. Siempre ha dicho el IAPO que hay que denunciarlos. Bueno, sí, lo que pasa es que la gente no denuncia, Celina. No denuncia, tiene temor. Claro, pero. Usted agarre acá a Gálvez. Agarre en Gálvez. Usted tiene un internado. Bueno, tenemos que operarte de apéndice. Bueno, opérenme, pero escúchame, pará, vos sabés que la operación, el IAPO, el hilo, si querés usar este hilo es tanto. Sí, si querés este hilo es tanto, la aguja es tanto, esto es tanto. Yo le conté el cuento de la aguja este que va a ser una punción de 14.000 pesos, después a 7.000, después, menos mal que después logró ir a Santa Fe, no necesitó ninguna aguja, ya lo atendieron perfectamente, y bueno. Pero es así, vos estás ahí, bueno, disculpe que termine la idea. Vas, ya estás entrando a la sala de operación, ¿y qué le voy a decir? Sí, te voy a pagar, porque tengo miedo que me mate o que me muera, qué sé yo. Hasta eso se puede cruzar por la cabeza. No, pero, bueno, no, tampoco se le puede cruzar tantas cosas. Lo que sí estamos hablando. Hay que ver en Gálvez. Hace un tiempito atrás estábamos hablando de el valor de la aguja para una punción. Sí, por eso. ¿Cómo va bajando estrepitosamente? Bueno, entonces la tenía en stock, no la liberaba el propio médico. Le contamos en el caso de una clínica de Bánice, cómo le habían ofrecido el alquiler a un colega para operarse, el alquiler de un equipo, y era mentira. El equipo es de ellos, o sea que no necesita absolutamente nada alquilar. Ahora, cuando la persona llamó a administración y le dijo que le den un recibo por esa operación, porque si no, sabía una denuncia así, ahí sí bajaron el precio. Entonces, si vos vas a quejar, hay resultados. Bueno, estamos hablando de una operación. Hoy se está jugando se viene, con una operación. Saliendo el tema, saliendo de la novela de Sain de vuelta. Vine sí, Bueno, vamos a terminar un poco con los temas. Terminamos con este. Porque no tengo tiempo. Terminamos con ese tema y mañana. No, lo que pasa es que no podemos dejar colgado justamente, a ver, que se presente por un lado las farmacias y distintos centros de salud y hospitales públicos, y lo que sí es curioso, que se presenten a la legislatura, pero el Ministerio de Salud no se convocó para pedirles una opinión. Entonces, sí, en cualquier momento estarían convocándolos tanto la ministra Martorano como el secretario Prieto para que empiecen a explicar qué es lo que está sucediendo con este proyecto de ley y qué es lo que está sucediendo con el famoso Plan Provincial de Accesibilidad Ciudadana a los medicamentos, como dije. Usted habló de la fuente periodística. ¿Sabemos cuál es la fuente periodística que emitió este? No. Dicen justamente las farmacéuticas y los hospitales públicos que se enteraron a través de los medios de comunicación de este proyecto que se estaría aprobando en diputados. No estaban al tanto. Por eso llegaron a la legislatura muchas denuncias y en realidad pidiendo que sean escuchados. Ojalá. O sea que ni siquiera están al tanto de lo que va a suceder. Por eso decimos, en el caso de que se hubiese aprobado la semana pasada, hoy sería totalmente distinto. Hoy todo pasaría por el colegio farmacéutico y, como bien dijimos, el tema de proveedores, de gastos, de costos, todo pasaría por ahí, por una sola aspirina que le van a dar a algún afiliado del diapositivo de la provincia. Vergüenza. Seguimos privatizando la salud. Bueno, estamos. Parece ser que no le dan los números al diapo, que tienen que seguir apretando al afiliado. Selina, se viene la convocatoria para los sectores, los gremios estatales con respecto al tema paritario. A ver con qué novedad aparecemos esta semana, que esta semana ya. ¿El primero cuándo es? ¿Viernes? Sí, empiezan a hablar los equipos técnicos, están hablando de un 5% más. ¿5%? ¿No llegamos ya al 85%, 86%? Sí, bueno, eso es lo que está hablando, lo que se estaría hablando. ¿La inflación superó el 100%? ¿Cómo es? Claro, pero es el acumulado, ¿vio? Entonces bueno, acá te lo van a pintar como que es un 5. No esperemos que te genere y te diga es un 5 más para llegar un poco más de lo que es la inflación, dice, pero seguramente nos la pintan de esa manera. Y por último, como usted bien decía, en el caso de Marcelo Sahín, en el día de mañana, martes, se le estaría imputando por los delitos, obviamente, que vamos a conocer también en el día de mañana. Va a ser imputado por una presunta serie de delitos cometidos durante su gestión. La Fiscalía de Santa Fe sigue sospechando sobre los famosos perfilamientos y uso de fondos reservados, pero, a ver, uso de fondos que no eran utilizados en investigaciones criminales. Estamos hablando en dispositivos de acumulación de poder ilegal y en algún que otro caso de hasta enriquecimiento ilícito. Bueno, lo que mencionan es que todo lo que se hizo fue consensuado. Eso, ¿quién lo dice? ¿Quién lo sigue repitiendo? Marcelo Sahín. Eso es lo que él tiene como defensa, pero una defensa y una advertencia al mismo tiempo. A ver, la verdad, estoy convencida de que una persona no hace nada sin consentimiento de su jefe. En este caso, su jefe es el gobernador. Vos no te andás cortando solo, porque sabés que puede rodar su cabeza durante la sesión. Pero, como no dan explicaciones de ese tema, no dan explicaciones de discurso online, no dan explicaciones de absolutamente nada, vamos a ver qué sucede mañana, porque son 7 más los funcionarios, exfuncionarios, que también van a saber de qué delitos se lo acusa. Creo que mañana también va a haber un apoyo a Nadia Shukman. Nadia Shukman, que está muy complicada, sobre todo por los audios que se han filtrado. Si hay algunos que se filtraron, imagínense los que no se filtraron, que nunca vamos a conocer, pero que de hecho están en la causa. Perfecto. Nos reencontramos mañana, Selina. Discúlpeme el apuro. Quedamos así. Buena jornada, hasta mañana.